Bueno, hay un equipo interdisciplinario que está atendiendo todo lo relacionado con la posibilidad de permitir el uso de drogas no destructivas o con efectos leves, como es el caso de la marihuana. Sin embargo, no hemos todavía alcanzado un acuerdo. No hay consenso al interior del gobierno. Se está analizando esa posibilidad. Y no hay consenso porque siguen habiendo muchos daños. Son dos lamentables daños. Uno, el más doloroso, es el fallecimiento de personas, sobre todo con las drogas sintéticas.